Defender nuestros territorios implica luchar contra el despojo actual, contra el sistema económico, político, ideológico, social y cultural de dominación, explotación e injusticia que imponen las empresas transnacionales y nacionales en complicidad con los gobiernos de turno. Defendamos nuestros bosques, fuentes de agua, el aire, las semillas, a la madre naturaleza, tanto en las áreas rurales como en las urbanas. Además, es necesario defender nuestros otros territorios como nuestro ser, nuestra historia, nuestra identidad. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación.